12 y cuarto del mediodía, antes de cerrar el boliche, por supuesto, aquí está de nuevo Lugo Netti, pero en este caso para su momento, la columna de mujeres que comparte con la Julia Arancio, por supuesto. Este jueves le tocó a usted. Sí. La compañera Arancio se está capacitando, me ha dicho. Muy bien. Bueno, no sabemos nunca en qué, pero... No, mentira, no está a pleno capacitándose, así que... Le mandamos un beso para ella. Muy bien. Está, como dijimos, se la escucha un poco más bajito porque está comprometida Tengo su la salud. Voz tomada. Su salud. Bueno, ¿a qué nos vamos a dedicar hoy? ¿Por dónde nos lleva? Bueno, vieron que el 3 de junio es el aniversario del Ni Una Menos del 2015, ¿no? Exactamente, el último domingo. Exactamente. Desde el 2015 y después del asesinato, el femicidio de Kiara Páez en Rufino, Santa Fe, a manos de su noviecito, se organizó, digamos, muchas cosas llevaron a eso, ¿no? Pero fue como el desencadenante en mayo del 2015 que empezáramos a marchar con la consigna del Ni Una Menos. Exactamente. Bueno, durante los últimos 3 años ha ido variando hasta este año que, bueno, el colectivo Ni Una Menos tiene otros pedidos, además del que dejen de matarnos, ¿no? Se ha ampliado el colectivo, se ha ampliado la cantidad de mujeres que participan. Este año el foco estuvo muy puesto en el Ni Una Menos por abortos clandestinos, ¿no? Y bueno, después presupuesto para mujeres, lesbianas, travestis, trans y no para el FMI. Y el Estado es responsable, que eso sí estaba desde el principio, ¿no? Cierto. Se en ha ido este diversificando año con mucha potencia el tema aborto porque estamos sí, a el 13 días de junio. La sesión en el Congreso. Exactamente. Así que, bueno, el 3 de junio, entre el 3 y el 4 en realidad, ¿no? En Buenos Aires fue el 3, acá en Córdoba Capital fue el 4. Exacto. No sé, en Jardino, en Cosquín, en Capilla del Monte, se concentraron el 3 también, las Lo chicas, entendemos las como mujeres. Estrategias, ¿no? En algunos lugares se establece que el día tiene que tener mayor visibilidad, entonces se hace un día hábil. Totalmente. Que la gente pueda ver y no un domingo. En el caso de Jardino, le cuento que pasé. Uh-huh. Y por el frío, por todo, había una poquita convocatoria a la hora en sí, la que estaba citado. Vi unas fotos, habrán sido unas 15 mujeres, digamos, también convocadas desde las mujeres autoconvocadas Punilla, creo que se llama en Facebook. Uh-huh. Pero bueno, nada, está bueno estar. Yo desde el domingo que estoy en cama, así que no salí ni fui a ninguna de las marchas que se convocaron, pero sé que en Cosquín, en Capilla del Monte, en La Falda también hubo, por parte del CEPRO, fue una volanteada el Ajá. lunes, así que bueno, ahí, estando presentes bien. Y poniendo el cuerpo. Muy bien. Y bueno, para hablar un poco del origen de Ni Una Menos y de estas continuidades y discontinuidades, vamos a escucharla a Verónica Gago, que es una politóloga, doctora en ciencias sociales y docente de la UBA, que también a veces escribe en la revista Anfibia. Ajá. Estuvo en un programa que se llama Rosario 3, se llama Mesa de Diálogo y pertenece al diario digital de Rosario, Rosario 3. Bien, escuchamos. Así que escuchamos. Hay un movimiento, Ni Una Menos, además del colectivo, que es interesante porque surge como una especie de grito de ya basta, ¿no? Creo que la primer movilización masiva en junio del 2015 es esa especie de grito de rabia, grito de furia, decir no aguantamos más esta violencia. Y creo que la cuestión de los femicidios es algo que se instaló como una clave de lectura de qué pasa que el cuerpo de las mujeres es, este blanco, este botín de guerra, este territorio de conquista sobre el que se concentran un montón de violencias. El femicidio, digamos, es el extremo, ¿no? Pero bueno, hay toda una serie de violencias que tienen que ver también con relaciones de trabajo, con las relaciones que tienen que ver con las instituciones del Estado, con la violencia represiva policial, con la violencia que implica el ajuste, la crisis y la inflación. Es decir, toda una trama económica de las violencias que permite, digamos, sacar a la cuestión de la violencia de las paredes de adentro del hogar. Es decir, sucede adentro del hogar, es violencia doméstica, pero al mismo tiempo no podemos entender esa violencia si no empezamos a relacionarla con toda una serie de dinámicas que nos permiten explicar qué pasa que no dejan de crecer los femicidios. Y es algo en Argentina, pero en América Latina, incluso en otros lugares del mundo. Pero creo que esa primer salida a la calle, ¿no?, masiva, implica la necesidad de movilizarnos, la necesidad de estar juntas, de sentir que hay una fuerza colectiva capaz de poner un freno a eso, decir cómo nos organizamos para enfrentar esto y tenemos una capacidad de reclamo a las instituciones y al mismo tiempo necesitamos organizarnos entre nosotras. Creo que el movimiento maneja este doble nivel, ¿no? No solo se agota una serie de reclamos a las instituciones, que lo hacemos por supuesto y cada organización y cada colectivo y cada experiencia lo hace en su territorio, pero me parece que es algo que va más allá, ¿no? De pensar en leyes, de pensar en presupuestos, de pensar en cuestiones legislativas, y está poniendo una discusión que es muy de fondo y que atraviesa toda la sociedad. ¿Qué significa este nivel de violencia? ¿Qué significa, digamos, tomar a las mujeres como rehenes de estas tramas de violencia? Y creo que hay también una pregunta por las chicas más jóvenes, ¿no? El tipo de deseo, el tipo de vida, el tipo de autonomía que están mostrando y cómo se quiere castigar y aterrorizar justamente esos deseos de otros modos de vida, de vivir el cuerpo, la sexualidad, las relaciones familiares, las relaciones sociales. Y creo que es una disputa muy abierta que no ha parado de crecer en estos años y que el movimiento se ha ido complejizando. Porque logra cada vez, digamos, hacerse cargo de más preguntas, de más problemas, de politizar distintos conflictos, de entramarse con distintas experiencias y organizaciones. Bueno, la escuchamos entonces a Verónica Gago. Ella es parte del colectivo En Una Menos en Buenos Aires, en CABA. Y hable también, como decía ella, del movimiento En Una Menos, ¿no? Que se va ampliando y se va complejizando en las preguntas que hace, en lo que se proponen, mientras va avanzando el tiempo, en un montón de cuestiones que nos involucran a las mujeres. Y en este segundo audio que vamos a escuchar ahora va a hablar un poquito de esto de las marchas y de cómo vamos avanzando en eso. A ver. Creo que esto nos corre además de una posición en la que solo aparecemos como víctimas, ¿no? Que es, bueno, justamente como se nos quiere muchas veces encorsetar o confinar, es decir, solamente están en estado de duelo, son víctimas, están pasivas, están tomadas por el dolor, porque justamente la realidad es muy dura de los femicidios, pero de todas las violencias. Pero creo que el movimiento lo que está haciendo es, tenemos rabia, duelamos a nuestras muertas, estamos viendo cómo nos organizamos y cómo nos defendemos de todas estas violencias, pero a la vez hay una alegría, hay una celebración de estar juntas, tomamos la calle. Esta fuerza que sentimos cuando estamos juntas en la calle, después cada una se la lleva como tatuada a sus propios lugares. Y esta idea de hacer de las marchas ese espacio que es como muy lúdico también, ¿no? Muy de celebración, muy de goce, como dice Luciana, totalmente de acuerdo. Me parece que es una innovación también de este movimiento, ¿no? Las marchas son una especie de fiesta y estar ahí es una experiencia de fiesta. Y creo que eso tiene que ver con el tipo de sujeto político, digamos, que estamos construyendo, que no somos víctimas. Tenemos una capacidad de plantear cuestiones muy duras y al mismo tiempo hacerlo desde un lugar que es de alegría, ¿no? Varias veces nos preguntan, bueno, pero ¿cómo puede ser cada vez más movilización, cada vez más masivas, cada vez más organizaciones y cada vez las matan más, ¿no? Y ese es un argumento muy complicado porque intenta culpabilizarnos de la movilización, es decir, nos movilizamos y encima que nos movilizamos a la vez nos matan más, ¿no? Es como por como algo habrá mejor sido, cállense. Mejor cállense, mejor quédense en su casa, porque si no cada vez se mueven más y cada vez están más expuestas, ¿no? Entonces me parece que es un argumento muy complicado porque justamente tiene este efecto de culpabilizarnos y de decir, movilizarse es riesgoso, las pone más en riesgo, que es todo lo contrario de esta sensación de fuerza de la que hablábamos, que sentimos cuando nos movilizamos, cuando nos encontramos y que nos permite pensar juntas qué significa enfrentar la violencia, cuando no se puede confiar en las instituciones, cuando si vas a un barrio o unas asambleas que hemos hecho, por ejemplo, en las villas de 21-24 en Buenos Aires, las compañeras te decían, no, yo no llamo a la policía porque sé que la policía ya está arreglada con el tranza del barrio, entonces no puedo confiar, entonces nos organizamos entre las compañeras y nos protegemos entre nosotras, y en todo caso si vamos a hacer una denuncia vamos todas juntas para no ser maltratadas en la comisaría. Es decir, hay toda una elaboración desde abajo, digamos, de qué significa pensar la justicia en términos feministas. Eso es una pregunta abierta, es una pregunta muy profunda. Supone una relación con las instituciones muy tensa permanentemente, pero que no se abandona la interlocución con las ni el reclamo en las instituciones. El movimiento en este punto está haciendo una discusión directa con la justicia patriarcal, ¿no? Con cómo se administra justicia, con cómo, digamos, hay una producción de injusticia permanente por parte de las instituciones y cómo la respuesta a las violencias no puede ser solo en términos de los tribunales, digamos, ¿no? Sino que hay que producir toda una serie de mecanismos sociales para pensar cómo se controla también a las instituciones. Bueno, ahí la escuchábamos entonces a Verónica, habló de un montón de cosas muy interesante, en el audio, muy interesante. De un montón de cosas. Pero bueno, a mí lo que me queda resonando es esta cuestión de varias preguntas abiertas, de cómo seguir pensándonos y de la celebración de tomar la calle. Uh-huh. Ella en un momento habla, le dice, sí, Luciana tiene razón y no habla de mí, sino de Luciana Péquer, que habla del feminismo del goce. Ajá. De esto de estar en la calle con alegría. Además, allá de ser víctimas y de que es un tema serio, bueno, también vamos a tomar la calle con alegría. Obvio, y esa cualquier lucha, ¿no? Que hay ahí en la calle nos deja, bueno, muy contagiadas de eso para seguir encontrándonos, digamos, ¿no? Esto de decir, ah, bueno, no, capaz que siguen saliendo y las siguen matando. Bueno, no, vamos a seguir saliendo porque hay algo que se da en esos encuentros que nos conecta con una fuerza muy importante y que nos hace bien. Muy bueno. Es verdad, sí, así que es así. Me parece que cualquier lucha hay que afrontarla de esa manera y esta, aunque es dramática, me parece que requiere esa alegría también en la lucha. Totalmente. Bueno, quería dar un dato que es que, bueno, este año en Córdoba vamos 8 femicidios ya, que ajá, es un número altísimo, digamos. Pero que bueno, vamos a seguir estando, vamos a seguir juntándonos para cambiar, para revertir esta situación. Que así sea. Eso. Gracias, Lu. Bueno, musiquita entonces. Por favor. Antes quiero mandar feliz día del periodista para todos los compañeros, en especial para Lea Rodos. Muy bien. Periodista estrella y estrella de todas las estrellas. Y bueno, y después la canción que vamos a escuchar es Flores Salvajes de Sol Pereira, perdón. Feliz día para usted también, ¿eh? Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Y aquí estamos despertando como flores de un campo que no siempre fue regado. Porque algunos con pensar en esa idea, el temor los paraliza y se duermen asustados. Silvestres salvajes, desnudas con traje, libertarias y también domesticadas. Despertando de tu idea de princesas ideadas que te dejan paralizada. Esperando que te salve un dragón, un chabón o una fuerza de cartón. Qué gracioso que es tu cuentito, qué graciosa es tu solución. Aquí hay fuerzas oscuras y cosas extrañas, gente con mañas que no tienen ni las peores arañas, por eso estamos atentas a tus artimañas. Aquí nos juntamos como un solo ramo, sirenas del mar, del cielo y la tierra, no estamos en pie de guerra, buscamos la paz, es la única neta. Ni una menos pretendemos y por eso defendemos flores que no hay que cortar, aprender a respetar. Todo lo que nace crece, no trates de conquistar, no hay por qué domesticar. Y aquí estamos despertando como flores de un campo que no siempre fue. Porque algunos con pensar en esa idea, el temor los paraliza y se duermen asustados. Silvestres, salvajes, desnudas con traje, libertarias y también domesticadas. Despertando de tu idea de princesas ideadas que te dejan paralizada. Esperando que te salve un dragón, un chabón o una fuerza de cartón. Qué gracioso que es tu cuentito, qué graciosa es tu solución. Aquí hay fuerzas oscuras y cosas extrañas, gente con mañas que no tienen ni las peores arañas, por eso estamos atentas a tus artimañas, por eso aquí nos juntamos como un solo ramo, sirenas del mar, del cielo y la tierra, estamos abiertas, estamos